¿cómo te digo? Que arruinaste todo lo que hay de mí. Ya no estoy feliz. Sé que te vale. Si algo me pasa, no estarás ahí. Me duele que te comportes tú así. Y es que todo el tiempo prometiste y al fin solamente tú me mentiste y quedé dañado. Tantos meses me engañabas, poniéndome otra cara y la espalda, mientras yo te amaba. Salí, salí para distraerme, salí para olvidarte, salí para tomar y borrarme de ti. Pero qué difícil. Loco, loco por ti yo estaba, siempre de ti yo hablaba, pensé que íbamos a durar hasta el fin. Duele el verte con otro y ver que lo quieres. Baby, todo el tiempo prometiste y al fin solamente tú me mentiste y quedé dañado. Falsa, tantos meses me engañabas, poniéndome otra cara y la espalda, mientras yo te amaba.